Fuimos fracasados con todo éxito. Tú que por ella habías perdido, moriste viendo a la yegua, cual si dijera, está usted servida. Por eso a la San Lucero, hoy tu recuerdo no se me olvida. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentadicas. Para montar el gran hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas que luchan contra el imperialismo. El juramentico jamás cumplídico es el pausántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la culpica, señor fiscalico.